clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. I'm

FM, la radio de los clásicos, siempre. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. Oh, Lord, she's a girl. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. But you put the weight to the truth when you say. Someone, the devil's best friend, someone who offended all. We're living in a bad dream. They've forgotten all about mankind. And you were the one they backed up to the wall. Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a blonde bimbo girl in the fantasy world. Dress me up, make it tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll, feel the glamour.

Marzo, clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Pica Piedra y su llave. La radio de la clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. We'll be right back. FM. Clásicos. Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Together, 'cause we don't. Maria. Y'all don't wanna hear me, you're just gonna dance. Tu saldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Ave Villas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. El concierto más grande en la historia de la salsa. Estadio El Campín, sábado 30 de julio. Concierto de concierto. ¡Viva la salsa! Jerry Rivera, Oscar de León, ella vive contigo. Víctor Manuel, por ella, la India, vivir, vivir. Charlie Aponte, Rey Ruiz, Tito Nieves, el amor más bonito. Jan Collazo, Grupo Niche, Guayacán Orquesta, si huele a caña, y aún falta más. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. ¡Viva la salsa! Preventa público general a partir del 7 de abril. Tuticket.com.co 311-254-5050. 5 años del Sol Bogotá. Ricardo Leiva Producciones. La FM con Luis Carlos Vélez cumple 4 años. Y queremos celebrarlo con ustedes. Empecé a escuchar en el tiempo de la pandemia que estábamos trabajando en casa y pues tengo un radiecito, lo coloco allí y me acompaña en toda la jornada laboral. Yo antes escuchaba emisoras donde transmito música y otro día pues conecté más temprano y me enganché. No, la pongo así no me dejen. Sí, ya dije, fue lo convertí a la FM. Antes escuchaba otro tipo de emisoras, no, ya le tocó. Alguna vez me puse a buscar en el dial y los empecé a escuchar y me encantó. Durante todo el mes de marzo, escogeremos al oyente FM. Lo único que tiene que hacer es escuchar el programa y estar pendiente cuando abramos la línea 288-9490 o numeral 949 para responder una pregunta. Y si responde bien, podría ganarse un Volkswagen de los coches. La FM, las noticias como son. En CMR Puntos te conocemos y por eso te reconocemos con nuestras nuevas categorías Fan, Premium y Élite con increíbles beneficios para ti. Descuentos en el mes de tu cumpleaños, una semana de doble acumulación de CMR Puntos, promociones especiales y mucho más. Descubre estas nuevas categorías con más beneficios en cmrpuntos.com.co. El programa de fidelización CMR Puntos es administrado por ABC de Servicios SAS. En Casa Toro Usados de la Autopista Norte con 134 tenemos unos planes especiales para que renueves tu carro fácil y rápido. Cuota inicial del 10% y empiezas a pagarlo en 6 meses. Te esperamos. Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. La FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. La FM te acompaña con grandes anunciantes como... Descarga la aplicación y escucha la radio que te vio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. Llega un día en que te preguntan qué quieres comer y contestas... Uf, algo sanito, ¿no? Llega un día en que lo que te parecía amargo te empieza a gustar. Disfrútalo amargo con Águila 00. 100% Águila, 0% alcohol. Cómprala en tu supermercado más cercano o app favorita. No se recomienda para menores de edad. 0% contenido de alcohol aproximado en volumen. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. ¿Tienes sed? Antójate de la nueva Hit Limonada refrescante y lista para ti. Prueba sus dos sabores, limonada original o con sabor a coco. Porque con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada la boca. Pídela en presentación familiar. PET 1.5 litros, 3.500 pesos. Y PET 400 mililitros a 1.500 pesos. Precio sugerido al público. Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1.000.000 de pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en la Avenida El Dorado, número 7704. Conoce términos y condiciones en loscoches.com. La evolución es encontrar el punto exacto. Por eso no te resistas a probar la nueva Postobón Aqua en sus 3 sabores: frutos cítricos, frutos verdes y frutos rojos. Pídela ya por solo 1,000 pesos en su botella de 500 mililitros. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido en canal tradicional. ¿Sabías que en marketrcn.com puedes comprar lo mejor en electrodomésticos, belleza, hogar, tecnología y mucho más a precios imperdibles? Entra ya a marketrcn.com y descubre todo lo que tenemos para ti. marketrcn.com. Hola, Juan.